vamos a arrancar yéndonos a Zambia. Zambia, Zambia. Al sur. Al sur, al sur, al sur. ¿Cuál es la capital de Lusaka, Zambia? Es la capital de Lusaka. Lusaka, acá lo tengo. Es porque está en el mapa se ven más fuertes las capitales, más claras las capitales que los nombres de los países. Ahí, ahí estamos. Estamos con entre Malawi, Mozambique, Zimbabue. Tenemos a Angola también y República Democrática del Congo todo alrededor. Exactamente. Zambia era la antigua Rodesia del Norte. Ajá. Y Zimbabue, Rodesia del Sur, país que también tuvo un régimen como el del apartheid sudafricano. Que, de hecho, Rodesia ha sido impugnada, la creación de Rodesia, por ser considerado un país racista. Es un caso internacional de los más estudiados por este tipo de situaciones. Directamente, los demás países le dijeron a un país, no, vos no podés ser independiente. Exacto. Bueno, de hecho, Zambia logra su independencia al no aceptar la unificación de las Rodesias y declararse como país independiente. De hecho, fue refugio de la guerrilla negra de Zimbabue, que luego termina derrocando al régimen del apartheid. Pero bueno, nos fuimos ya de entrada, ya nos fuimos por las ramas. Sí, viste, no podemos, es terrible. Cualquier cosa que digas, inmediatamente arrancamos por un lado que no es el que habíamos dicho. ¿Por qué estamos en Zambia? Estamos en Zambia porque esta semana se llevó a cabo un acto, en principio, aparentemente de sabotaje al principal mercado de Lusaka, la capital, el City Market. Fue prendido fuego. Y como respuesta a ese incendio, el presidente Edgar Lungu declaró el estado de emergencia, lo cual básicamente es el estado de sitio. ¿Por qué? ¿Por qué esta medida tan drástica para el incendio de un supermercado? Hace un tiempo ya, por lo menos un año a esta parte, Zambia enfrenta una situación política y social bastante conflictiva, donde el actual presidente ganó el año pasado las elecciones por un estrecho margen y eso ha derivado en una grieta, para ponerlos al corriente de Argentina, una grieta en la sociedad zambiana, que ha generado una serie de protestas que se han mantenido a lo largo del tiempo. Para que tengamos en cuenta, Lungu salió a declarar que esto directamente está en el límite del sabotaje económico, y que la medida de declarar el estado de emergencia busca llevar cordura al país para garantizar la seguridad de la nación. Además, respondió a quienes lo acusan de ser autoritario, diciendo que Zambia es la democracia más lograda de la región, desde su punto de vista, que particularmente yo no comparto, y ahora vamos a pasar a desarrollar por qué. Un dato a tener en cuenta, esta declaración del estado de emergencia tiene que ser aprobada por el Parlamento, en el que lo va a tratar la semana que viene. Se estima de todas formas que lo va a hacer porque tiene mayoría el oficialismo. El estado de emergencia, que no se declaraba en el país desde 1997, permite a la policía prohibir reuniones públicas, imponer el toque de queda, limitar el movimiento y clausurar rutas y caminos. ¿Por qué decía que esto tiene un contexto un poco más complicado? Porque en el mes de abril, hace algunos meses, fue detenido Hakainde Hichilema, que es el principal líder de la oposición, que fue quien perdió las elecciones el año pasado. Como decía, el año pasado el actual presidente Edgar Lungu sacó el 50,35% de los votos y Hichilema sacó el 47,63%. Hubo denuncias de fraude, que obviamente no prosperaron, pero bueno, esto derivó justamente en este escenario de sospechas sobre el resultado electoral, en una serie de protestas donde, por ejemplo, en el mes de octubre, las elecciones fueron en agosto, en el mes de octubre se le abrió una causa de sedición a este líder opositor, pero como no tuvo sentencia definitiva, estaba en libertad bajo fianza. ¿Qué pasó en abril? Básicamente había una caravana del presidente que se trasladaba a un acto oficial y Hichilema, junto a más partidarios de él, hicieron un corte de calle, un piquete al presidente, y por obstruir la caravana fue acusado de traición a la patria y fue allanada a su casa y detenido, que estaba detenido desde entonces. Hay que tener en cuenta que en el marco de las elecciones del año pasado, entre ambos candidatos, hubo enfrentamientos entre los partidarios de ambos dirigentes. De hecho, la justicia electoral suspendió por 10 días la campaña electoral para tratar de evitar enfrentamientos callejeros. En junio de 2016, en el marco de la campaña electoral, Lungu ya era presidente, vale aclarar, fue reelecto. En el marco de la campaña electoral se cerró el único diario opositor que había en el país, que era The Post. Alba Movimientos sacó en su momento los movimientos sociales hacia el Alba de América Latina, que tienen relación con grupos zambianos. Sacaron en su momento una declaración diciendo que el país está ahora sin ningún mínimo canal de crítica durante la campaña de las elecciones generales, cuestionando esta medida, denunciando la censura. Bueno, nada, con lo cual la afirmación de Lungu de claro, que sí. Es la democracia más consolidada de África es para poner en discusión, por lo menos. ¿Vos cuál dirías que es la democracia más consolidada de África hoy? ¿Tenés alguna idea al respecto o sería difícil? Mira, si es por... obviamente es difícil porque hay una serie de complejidades, pero en realidad... Por lo menos desde el punto de vista occidental de lo que es la democracia, obviamente, ¿no? Claro, sí, hay un caso puntual que es el de Botswana, que está muy cerca, de hecho. Sí. Botswana, desde su independencia a mediados de los años 60, no ha sufrido un solo golpe de Estado. Mira. Es un país que ha tenido elecciones, o sea, desde la formalidad de la democracia representativa, ha tenido elecciones regulares, periódicas, voto libre, secreto, no sé si obligatorio, ya estaba, pero ha cumplido, digamos, con ese esquema. Claro, por lo menos, digamos, la continuidad institucional, ¿no? Exacto. Sí, de hecho... me atrevería a decir, no conozco otro, quizás hay otro caso, la verdad es que no conozco, me parece que es el único país que desde su independencia no ha sufrido golpes de Estado o procesos revolucionarios, insurgentes, etcétera. Pero Botswana, de hecho cuando me enteré ese dato me llamó la atención. Yo pensé básicamente que no existía ningún país en esas condiciones, pero sí, podríamos decir que es Botswana. Un último datito respecto a Zambia, perdón, para cerrar este tema. Atraviesa además el país una situación económica complicada porque es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Después de Chile. Claro. Después de Chile, exactamente. Y por lo menos el año pasado hubo una caída importante del precio del cobre, lo cual provocó el cierre de varias minas, aumentando el desempleo y tiene un nivel de... Y generó el nivel de crecimiento más bajo de las últimas dos décadas del país. Sí. Y además una inflación que está superando el 20% anual, más o menos. Como nosotros. Claro. ¿A dónde más podemos ir rápidamente, Santi? Vamos rápidamente a Eritrea. Sí. País del que hablamos hace unas semanas. Sí. Pero justamente volvemos para hablar del mismo tema, que es el conflicto que con tiene Djibouti. Sí. Así es. Esta semana hubo una cumbre de la Unión Africana, no muy relevante, digamos, en términos de lo que se resolvió, pero sí se trató el tema fronterizo entre Djibouti y Eritrea. Que recordemos brevemente, ambos países rompieron relaciones con Qatar. Qatar mantenía una misión militar en la frontera justamente para evitar el conflicto. Cuando rompieron relaciones, Qatar se fue y Eritrea movilizó sus tropas a la zona en disputa. Djibouti denunció esto. Entonces, ¿qué pasó? La Unión Africana dijo, bueno, vamos a mandar una misión a investigar a ver qué está pasando ahí. Y Etiopía, que es el principal país de esa región del Cuerno de África, que no tiene buenas relaciones con Eritrea y sí con Djibouti, que le hace de puerto, como hablamos la vez anterior, manifestó que la necesidad de crear una fuerza militar conjunta de la Unión Africana para desplegarla en esa zona. ¿Qué dijo, salió a decir Eritrea? No, el único que puede mediar en este conflicto es Qatar. Nosotros volvemos a querer a Qatar, digamos. O sea, retrotrayeron su ruptura de relaciones con Qatar en el marco de lo que hizo el resto de los países de las monarquías del Golfo y convocó a Qatar a que vuelva a mediar a ese conflicto, básicamente porque tiene todas las de perder si quien media en esto es Etiopía, país obviamente con el que está enfrentado porque es el país del cual se independizó en su momento. Claro. Y Qatar, digamos, tiene en este momento también sus cositas para... Después lo vamos a charlar seguramente hacia el final del programa porque hay una situación en Qatar bastante complicada como para estar pensando en Eritrea. Sí, eso sin duda. Y después otra breve noticia, acá son un pequeño punteíto de noticias. Angola, una buena y una mala. Nos vamos a Angola. Uh-huh. Sur, sí. Vuelo del Atlántico. Hoy. Cerca de donde estábamos, sí. Bien. Dos noticias, una buena y una mala. Decía la mala, el ministro de Agricultura de Angola, Marcos Nunga, está ahora en la conferencia del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en Roma, y anunció que 1 millón de personas, sobre 28 millones de habitantes que tiene Angola, están padeciendo las consecuencias de la sequía provocada por el fenómeno del Niño, que en realidad está afectando a todo el sur de África. De hecho, bueno, algún día les prometo vamos a hablar de Suazilandia. Ajá, sí, interesante. Pequeño país dentro de Sudáfrica, pero que también está padeciendo el tema de la sequía, pero bueno, de Suazilandia y para contar otras cosas más interesantes. Lo que quería decir de Angola es, por un lado, está esta situación que están viendo cómo afrontarla. De hecho, la conferencia de la FAO en Roma, que termina mañana, si no me equivoco, es justamente para abordar esta problemática del cambio climático. Pero en paralelo hubo una buena noticia, que es que se anunció el fin de la séptima etapa de vacunación contra la fiebre amarilla, que viene llevando a cabo Angola hace ya más de un año. Con esta fase ya son más de 20,5 millones de personas vacunadas. ¿Y por qué es importante esto? Porque en diciembre del 2005 hubo un brote de epidemia de la fiebre amarilla, que duró hasta mediados del año pasado, dejando casi 400 muertos en el país. Entonces, el gobierno angoleño, con respaldo de la Organización Mundial de la Salud y de Cuba, lanzó una campaña masiva de vacunación para frenar esta epidemia, que además fue la epidemia más grande en zonas urbanas, afectó sobre todo a la capital y a distintos centros urbanos de Angola. Esta semana lograron finalizar la séptima etapa, que no es la última. El viceministro de Salud, Eleuterio Ibilicua, dijo que ya llegaron al 80% de la población total que quieren vacunar, que son 26 millones de personas, son los 28 millones de habitantes. ¿Por qué esto? Porque la vacuna se puede aplicar solo a las personas mayores de 6 meses. Entonces todos los menores de 6 meses de edad no van a ser vacunados en el marco de esta campaña.